El universo es un eterno movimiento de expansión y contracción. Se abre para luego cerrar y volver a abrirse nuevamente. Para los antiguos, el mundo era sagrado. Sabían que la Tierra era un templo de glorificación a lo absoluto. Y el universo, la manifestación del Espíritu Eterno. Todos los pueblos desde viejos tiempos. Mapuche, Quefolil. Raíces Mapuche. Idea y conducción María Lidia Pichilet. Hola, buenas tardes, días calurosos si los hay, hoy está bastante pesadito afuera, pero bueno, agradable para escuchar la radio pública toda la tarde, toda la mañana, todo el día sábado y los días que le siguen. Así como hemos comenzado en el mes de marzo, despaciosamente nos vamos alejando en este sábado 30 de noviembre, pero no nos vamos definitivamente, no decimos adiós, sino hasta pronto, hasta siempre, hasta cualquier momento. Un agradecimiento antes que nada profundo a toda la gente de esta querida RUCA, como decimos siempre, de esta querida casa que es Radio Nacional, la radio pública, a su director, bueno, a todo el personal que nos acompaña siempre, a la gente de técnica, a la gente de planta, que sin ellos no serían posibles los programas. Bueno, a todo el mundo, no quiero dar nombres para no caer en el error de olvidarnos de alguna persona, pero en su director Axel Delfino saludamos a todos y agradecemos a todos, ¿eh? Si no nos abrieran estas puertas, nosotros no estaríamos aquí. Y así seguimos sembrando, como decimos siempre, para recoger buenos frutos hay que sembrar buenas semillas, y es lo que tratamos de hacer. Este es un tiempo de siembra en la humanidad, y en este tiempo de siembra debemos sembrar las mejores semillas para poder recoger esos buenos frutos. Otro agradecimiento profundo a la gente de la Nueva República, que allí están, nos dijeron que van a estar esperando ansiosos nuestro regreso. Sabemos que ellos siguen pasando nuestro programa en los espacios que les son posibles, y para nosotros también es agradable saber que en lugares tan lejanos nuestra voz va llegando a través de la web. Un abrazo profundo para todos ellos, y fíjense en lo que son las causalidades, digo yo, porque el tema que hace la cortina de nuestro programa es de un mexicano, Jorge Reyes, se llama, este tema es El vuelo de los niños pájaro, y cuando nosotros decidimos que nos acompañe Jorge Reyes, no sabíamos que años después y mediante la inquietud de nuestra querida Carmen Bejarano iban a estar transmitiéndonos la gente de la Nueva República, así que un abrazo apretado desde el corazón para todos ellos. Vamos a dar comienzo hablando de tiempos de siembra con esto que dice Sata Pacha, tiempo de siembra. El 21 de septiembre se inicia el tiempo de siembra, Sata Pacha. Asimismo inicia el tiempo de la mujer, Warmi Pacha, de la Pachamama, de la fertilidad, tiempo de lluvia que se extiende hasta el 21 de marzo. Después de haber removido la tierra, el Yapuchiri, agricultor, abona y escoge las semillas para la época de la siembra. Comprendiendo que la siembra no solo es una acción mecánica, sino una labor sagrada. Comprendiendo también que gran parte lo aporta la Pachamama, Madre Tierra. La siembra en las comunidades es un espacio de encuentro e interacción de todos los miembros de la comunidad, fortaleciendo los lazos de unidad y el espíritu de convivencia permanente que caracteriza al Ayllu. En el ritual de la siembra, Sata Kaita, una pareja junto al Yatiri inician la siembra. Primero el Yatiri, guía espiritual, escoge la semilla y la envuelve con flores y hojas de coca. Mientras el varón abre la tierra, la mujer deposita la semilla. Luego el Yatiri vierte las aguas traídas de la montaña al surco que contiene la semilla, pidiendo a todas las fuerzas naturales que acompañen la época de la siembra. Posteriormente, toda la comunidad se une para continuar sembrando. La armonía de la música se mezcla al colorido de los taris y los aguayus, junto a la sonrisa de los niños y la alegría de todos. De esta forma se inicia en las comunidades la época de siembra. En los Andes, la época de la siembra tiene tres momentos: la primera siembra, Naira Sata; la segunda siembra, Taipi Sata, que normalmente coincide con la fiesta de Uña y Pacha, entre paréntesis hoy llamada Todos los Santos; y la tercera siembra, Kipa Sata, antes de la fiesta de la Anata en febrero. En toda esta parcialidad hay una profunda interacción con la Pachamama, relación que el ser humano moderno ya ha perdido. La modernidad y sus postulados como el progreso y el desarrollo que promueven el horizonte del vivir mejor continúan haciendo migrar al ser humano hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, entre comillas, dejando cada vez menos pobladas las áreas rurales y desestructurando las comunidades y el olvido de nuestras instituciones ancestrales. Ya no producimos los alimentos orgánicos y dependemos de alimentos transgénicos de empresas que han monopolizado la producción y la distribución de alimentos y que además están deteriorando la madre tierra a través de los monocultivos. Mientras el campo se va despoblando, la modernidad está generando el hacinamiento caótico en las ciudades. Los pueblos originarios sabemos que es importante vivir en armonía con los cielos, los ciclos, perdón, de la madre tierra, Pachamama, y el padre cosmos, Pachacama, para mantener el equilibrio de la vida. Los agricultores modernos han roto la armonía con la vida porque han sobresaltado los ciclos naturales de descanso, cultivo y de rotación de la madre tierra. En este tiempo de siembra, Sata Pacha, es importante reflexionar como humanidad cuál es el rol complementario en la vida y cuál va a ser el futuro de la alimentación de nuestros hijos y de nuestros nietos. Como decía el abuelo Norberto Guanacuni, habrá lluvia mientras sigamos sembrando. Recuperar el alimento sano no va a depender solamente de mejorar las técnicas de cultivo, sino de recuperar la semilla sana, recuperar la fertilidad de la madre tierra, recuperar los saberes ancestrales y la reconstitución de las comunidades, que volverán a sembrar con cariño y respeto. Hoy en día se está sembrando sin espíritu, por lo tanto, los alimentos no tienen fuerza. Es tiempo de que caminemos como el Yapuchiri, agricultor, en armonía con la madre tierra, lo que nos va a permitir reconstituir la armonía con nosotros mismos y con la vida. Fernando Guanacuni, Mamani Saimara y miembro de la comunidad Sariri, quien nos ha acercado esto tan particular y tan lindo, con toda la sabiduría ancestral de los hermanos Saimaras. Nos vamos, Horacio, al primer tema musical. Gracias. Mis brazos y la tarde Ya no me acuerdo del olvido. Ando de sol con tu milagro. Desde el amor todo regresa. Como los pájaros al alba. Resurrección, digo tu nombre y lleno el aire de campanas, porque el que nace a la ternura vence a la muerte cotidiana, abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada. Que escuchábamos era Resurrección de la Alegría, la voz de Rafael Amor. Este sábado 30, como parte de una capacitación mapuche, se va a proyectar la película documental Ceferino Mapuche, La Hora del Santo. Esto es a partir de las 18:30 horas en el Sindicato de Prensa Irigoyen 469 en La Pampa. El film se propone plantear interrogantes acerca de la evangelización y sus implicancias a partir de la historia de Ceferino Namuncurá y su beatificación, registrando el pensamiento y la opinión del pueblo mapuche históricamente ignorada. Entonces, este sábado, realizado entre los años 2007 y 2010 en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, también contó con importantes opiniones de la Iglesia Católica, como el obispo Esteban Laxague de Viedma, Marcelo Melani de Neuquén, el párroco de Chimpay, padre Ricardo Nocetti, y de destacados investigadores en ciencias sociales y teológicas, como el filósofo, teólogo y ex sacerdote Rubén Dri, la doctora Diana Lenton y el teólogo y ex sacerdote Hernán Ingelmo, la doctora María Andrea Nicoletti, el doctor Walter del Río, entre otros. Luego de la proyección intercambiaremos opiniones al respecto. Vamos a contar con la presencia de María Pichinian y Noelia Sánchez del Centro de Educación Mapuche Norgubantuliayin. Esto entonces, como les decía, es en el Sindicato de Prensa Irigoyen 469 Santa Rosa, La Pampa. La entrada es libre y gratuita y los hermanos de La Pampa nos lo han enviado para difusión. Seguimos con esto.

paro 8A y Oscar Chávez para este bonito tema, 30-30. Hermoso, hermoso tema. Bueno, vamos a compartir algo de nuestra cosmovisión y vamos a hablar hoy del conocimiento cósmico de nuestras machi. Antes de entrar en más detalles del conocimiento del cosmos que pueden tener nuestras machi, veamos primero quiénes son ellas, para lo cual extraemos una parte del trabajo del autor que se llama Las Machi, Rol y Vida. Juan Ñanculef, este es quien lo ha escrito. Se acostumbra a definir a nuestras machi como sacerdotisa, pero del machi hombre no se lo describe como sacerdote. También se le identifica como médicas, expresión que se encuentra en la mayoría de los trabajos de investigadores no indígenas. Nosotros decimos simplemente machi, la machi para las mujeres y el machi para los que son hombres. En algunos sectores, especialmente en las provincias de Malleco, las machis se autodefinen como fileu. La machi es una persona mapuche, la machi es una mujer con todos los rasgos, roles y obligaciones que tiene toda mujer. La machi es la persona mapuche que ha sido llamada por las dimensiones cósmicas y la concepción propia que como mapuches tenemos de Dios para cumplir un rol que ella no ha buscado. La machi es una persona elegida por el Dios mapuche, entre paréntesis, la energía cósmica y las divinidades tutelares de la tierra, para que ejerza la tarea de mediadora entre el mundo natural y el sobrenatural mapuche. La machi es una autoridad religiosa del pueblo mapuche. Ella nunca elige ser machi. La machi es tomada por un espíritu de tal forma que si no se hace machi se enfermará, se agravará y a la larga entrará a morir de una enfermedad muy complicada. Es más, la machi lamenta haber sido seleccionada por los espíritus para ejercer ese rol. Ella reclama cada vez a estas deidades que las eligen que ella no eligió serlo. Por lo tanto, al reclamar, plantea que estos espíritus deben acompañarla ahora, que deben guiarla, ayudarla ahora que requiere demostrar capacidad de ser lo que le dicen ser, ya sean los rituales de su rol de machi o en los ngiliatún o en cada ocasión que le corresponda actuar. Es tan precioso el canto de las machis, es una poesía en la canción, una canción hecha poesía, y cuando mediante esa canción, como lo canta la machi Juanita, es admirable. Yo no tengo capacidad por mí misma para ser machi, fueron ustedes los que me hicieron, me eligieron, me prepararon y me dejaron machi. Al traducirlo, no es posible describir el infinito sentido que tiene escucharlo en la voz cantada de la machi. Todas las machis afirman haber sido educadas, preparadas y capacitadas en lengua, en frases secretas, en sabiduría especial, en medicina, en dosis de la medicina natural, en el sentido de la vida, la muerte y la forma de cómo dirigir un ngiliatún. Dicen ellas que todo se les enseñó en la dimensión cósmica del Uenu Mapu. Literalmente Uenu Mapu son las tierras de arriba, así de simple. El contacto con los españoles y la introducción de la religión católica hizo que este concepto fuera cambiado por el concepto cristiano de cielo. De cielo sabemos muy poco, en cambio de Uenu Mapu sabemos que es otra tierra igual a esta, pero en una dimensión cósmica distinta, que allí se puede entrar en un estado especial con cuerpo y alma, por decirlo en castellano, y es eso lo que les sucede a nuestras machi. Ellas afirman haber sido llevadas al Uenu Mapu y haber sido allí colocadas en un pedestal especial del conocimiento secreto. Hechos que nos han llevado a afirmar precisamente que muchas partes del conocimiento mapuche era de un sector especializado y que manejaban bajo el concepto de secreto, prohibido de difundir por difundir. siempre debía haber una razón espiritual o cósmica para que se difundiera, de tal manera que muchas machis afirman que han sido llevadas literalmente en cuerpo y alma al Wenumapu, la tierra de arriba, y sin excepción también todas nuestras machi manifiestan que su conocimiento secreto del rol de machi, de protocolo, de norma espiritual, le fue enseñado allí en el Wenumapu. En la tierra de arriba es todo igual a como es aquí, me decía la machi Clorinda Wenuqueo. De 5 manzanos, localidad ubicada en la zona de Labranza, a unos 20 a 22 kilómetros de la ciudad de Temuco, y nos afirmaba algo que ya hemos escuchado de otras machi, la frase universal, Chumleita Wenumapu, Feleita Nahmapu, tal como es arriba, así es abajo. Afirmación del conocimiento cósmico que constituye un desafío entenderlo y que a nosotros nos ha llevado a afirmar que la idea de Wenumapu es el conocimiento de la cuarta dimensión, dimensión en la cual existe una vida distinta pero continuada de esta dimensión terrícola o planeta Tierra. Ahora escribimos esto. Vamos, Horacio, a un nuevo tema musical y luego continuamos. Esto que escuchábamos era chuchucatún, chuchucatún quiere decir el arte de tocar la chuchuca. Chuchuca es un instrumento ceremonial. Algún día, cuando regresemos, vamos a hablar de los instrumentos ceremoniales. La interpretación de Beatriz Pichimalén. hemos estado dando unas vueltas por Granma y trajimos esto para compartir con ustedes. Grandes problemas hay en Venezuela, lamentablemente. Adopta Maduro nuevas medidas para enfrentar la guerra económica, dice el presidente venezolano. Denunció que la oposición y varias asociaciones de comercio han ratificado la guerra económica contra el país. El presidente Nicolás Maduro anunció el viernes un segundo conjunto de acciones económicas dirigidas a impulsar las fuerzas productivas del país para ejecutar una nueva etapa de la revolución económica. El presidente mostró un titular aparecido en el diario El Universal. Entre las decisiones adoptadas se encuentran la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, dos instituciones estatales dirigidas a desarrollar una política nacional de administración de divisas que apunte a la simplificación y a la eficiencia. El mandatario explicó que el centro se encargará de formular las políticas en el ámbito de su competencia y de regular instrumentos como el presupuesto nacional de divisas y los planes de importaciones, exportaciones e inversiones en el extranjero, entre otros. Mientras, precisó que la corporación conducirá un conglomerado de empresas estatales para actividades de importación y centralizar las exportaciones no petroleras. El decreto que determina el surgimiento de la nueva institucionalidad del comercio exterior venezolano fue promulgado en virtud de los poderes especiales que otorga el presidente, la ley habilitante aprobada recientemente por la Asamblea Nacional. Otra de las medidas tomadas fue el decreto especial para el control y regulación de arrendamientos en el sector del comercio, el cual busca proteger a pequeños y medianos actores económicos. Maduro también denunció que la oposición y la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, Fede Cámaras, han ratificado su línea de guerra económica contra el país. El presidente mostró este titular, aparecido en el diario El Universal, el cual consideró como una declaración de guerra por parte de la Federación que ratifica sus denuncias. Fede Cámaras prevé que 2014 será un año precario. Asimismo, dijo que mientras la oposición defiende a los especuladores y critica las medidas adoptadas, gran parte de la población aprueba la ofensiva económica del gobierno. Esto es Mapuche Kefolil, y ojalá que pueda salvar esta situación el presidente Maduro, porque si no los 15 años de lucha del comandante Chávez como que se irán a parar a saco roto. Vamos a este tema, Horacio, gracias. gente de mi tierra, la voz de Alí Primera. Otro de los temas que hemos tomado de Granma, dice: CELAC plantea medidas ante posible crisis global. Los ministros de finanzas de la comunidad propusieron nuevas estrategias en su segunda reunión. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, propuso el viernes nuevas estrategias preventivas como una red de seguridad financiera para un posible rebrote de crisis económica en el mundo y definir una acción común contra los arbitrajes internacionales. Al inaugurar la segunda reunión de ministros de finanzas de la CELAC, el titular de finanzas de Ecuador, Fausto Herrera, instó a sus homólogos de la comunidad reunidos en Quito a consolidar un bloque financiero sólido frente a una eventual crisis global. En ese sentido, anunció que durante el encuentro se acordó aunar esfuerzos encaminados a la construcción de una red de seguridad financiera continental que genere condiciones para la integración y la consolidación de un bloque con capacidad para participar e influir en el escenario mundial. Herrera explicó que pretenden crear un cerco financiero ante el contexto mundial, pues los riesgos para experimentar que una nueva crisis de impacto global siguen latentes y por lo tanto son necesarias medidas de cooperación y coordinación regional. Según varios especialistas, la falta de creación de empleos en Estados Unidos y la crisis fiscal en Europa son síntomas de que aún no ha pasado lo peor de la crisis financiera iniciada en el 2008 con la crisis hipotecaria de los subprimes. Por su parte, la ministra cubana de Finanzas, Lina Pedraza, comentó que la reunión dará continuidad a la declaración que se aprobó en la primera cita de ministros de Finanzas de la CELAC, celebrada el año pasado en Viña del Mar, Chile. La reunión tiene como objetivo preparar los insumos en materia económica para la declaración que adoptarán los jefes de Estado y Gobierno en la segunda cumbre del bloque regional prevista para realizarse en La Habana, Cuba. La comunidad fue fundada en diciembre de 2011 y agrupa a los 33 países latinoamericanos y caribeños. Chile ejerció la primera presidencia pro tempore de la CELAC hasta enero pasado, cuando entregó el cargo a Cuba, que a su vez lo traspasará a Costa Rica en la cumbre que se realizará a principios del 2014 en La Habana. Y los invitamos a un nuevo tema musical. Que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morir en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar, cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí por otro camino y preparo otra celada. y cuatro caen por minuto, y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en la cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar, cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Esto era La vida no vale nada, la voz de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Promueven un intercambio cultural con el pueblo mapuche, esto es de Prensa Indígena, en el marco de un encuentro de ministros de Educación con el Coordinador Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, se acordó la creación de un portal digital para beneficiar la unión intercultural entre el pueblo mapuche y las nuevas tecnologías. El ministro de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Marcelo Mango, recibió al Coordinador Nacional de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, Osvaldo Cipollone, para repasar y planificar acciones conjuntas referidas a la temática. En la oportunidad, las autoridades repasaron distintas acciones llevadas adelante en relación a la implementación de las políticas interculturales en los establecimientos educativos rionegrinos. Además, ambos funcionarios remarcaron la importancia de promover y revalorizar la cultura y la lengua de los pueblos originarios a través de la educación bilingüe. Cabe destacar que durante la mañana autoridades y técnicos del Ministerio y el Coordinador Nacional trabajaron junto a los referentes de los organismos de pueblos originarios en el diseño de la plataforma LOF y los alcances que tendrá. El portal denominado LOF Digital significa comunidad en Mapudungún, tiene como objetivo llevar adelante la unión intercultural entre el pueblo mapuche y las nuevas tecnologías, permitiendo que se comparta y socialice su cultura. Hasta aquí este informe, estamos compartiendo nuestro mapuche quefolil, nuestro último mapuche quefolil, cómo no dedicarle un tema a la ñaña Angelita y bueno, a todas nuestras hermanas y hermanos que escuchan este tema. Peumañi chau, soñé a mi padre. También se lo dedicamos a Anselmo, por favor, esposo de la ñaña Angelita que nos está escuchando. Thank you. Esto que escuchábamos entonces era Peumán y Chau o Soñé a mi padre, la voz de Beatriz Pichimalén y la letra de nuestra ñaña Angelita Cañicul. Un abrazo profundo para Ramona, que se va a ir de vacaciones. Va, Ramona, pase por nosotros también. Y para Carlitos Limoncelli y su mamá Araceli, que también están escuchándonos. Para José Gás, que nos iba a escuchar en Origones. Para Rosita de Torquis. Bueno, para todos los queridos oyentes que nos escuchan y que escuchan siempre la radio pública. Tenemos esta última noticia que dice: comunidad Temucuicui rechaza dichos de Chadwick sobre presunta protección a prófugo. Desde la comunidad de Temucuicui en la región de la Araucanía reaccionaron de forma negativa ante las declaraciones del ministro del Interior Andrés Chadwick, quien aseguró que el detenido involucrado en la muerte del cabo Luis Moyano, Carlos Gutiérrez, recibía protección de la comunidad en la localidad de Ercilia Leurquén. Vocero de la comunidad autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchulián, emplazó al secretario de Estado a que pida perdón al pueblo mapuche por sus afirmaciones, al manifestar que si bien no le sorprende que vengan de un ministro al que calificó de anti-mapuche, desmintió de forma tajante sus declaraciones. Esto al precisar que la información que entregó Chadwick se aleja completamente de las demandas que tienen como pueblo indígena, correspondiente a la reivindicación de tierras. Bueno, estamos yéndonos con el mapuche quefolil último del año. Le vamos a mandar un abrazo muy, muy especial a Graciela, de los amigos de Fiesta Alemana, a Juan. Graciela, tan especial mujer, un abrazo muy, muy grande para vos. Ya nos estaremos encontrando el año que viene, como dicen, Dios mediante, y un placer compartir con ustedes estos instantes de nuestro tiempo. Este tema para todos, entonces. Que vamos escuchando todos juntos, nos estamos yendo por este año. Los Jaivas, un agradecimiento a Horacio Vitangeli, que nos acompañó hoy. Le damos la bienvenida a Danielito Erger, que toma su puesto allí. Y quédense en la radio pública. Viene José Ballesteros para compartir su espacio con todos ustedes. Nosotros les decimos Cape Ucayal, nos estamos viendo el año que viene. Disfruten un buen fin de año, felices fiestas, pásenlo más que bien, sean felices y nos vemos pronto.